Hola a todos, esto es Tecnocreativos, un nuevo podcast con temas que transforman la forma de enseñar y aprender. Les saluda Yesenia Sánchez y junto a mi compañera Maritzel Morales, en este episodio queremos contarte sobre un tema que está transformando la educación en todo el mundo: los recursos educativos abiertos, también conocidos como REA. Son una herramienta poderosa que impulsa el aprendizaje libre, colaborativo y accesible para todos. ¿Pero qué son los REA? Los recursos educativos abiertos son materiales creados con fines de enseñanza, aprendizaje o investigación que pueden usarse, adaptarse y compartirse libremente. Pueden ser libros digitales, videos, podcasts, software educativos o cursos abiertos. De acuerdo con la UNESCO, los REA garantizan que el conocimiento esté disponible para todos, eliminando las barreras económicas y promoviendo una educación más equitativa. Todos en algún momento, cuando hemos estado estudiando, hemos tenido la facilidad de obtener muchos libros que sean digitales, también apoyándonos de videos que están en distintas plataformas donde podemos reforzar nuestro conocimiento o alguna tarea que no entendamos y demás. Entonces tenemos esta facilidad y es grandioso todo este tema pues de los recursos educativos abiertos. Pero el origen, ¿de dónde viene ese término? Pues aquí se lo contamos. El término REA surge en el año 2002, cuando la UNESCO propuso por primera vez compartir materiales educativos bajo licencias abiertas. Este tema de las licencias abiertas, mi compañera Maritzel, que está aquí, ya un poquito más se lo va a reforzar ahora y va a hablarle un poco de lo que es las licencias abiertas. Pero entonces continuemos. Desde entonces, los REA se convirtieron en un movimiento global que fomenta la cooperación entre docentes, universidades y comunidades de aprendizaje. Y esto es muy importante porque no solamente los estudiantes tienen esa facilidad de obtener esos recursos, sino los mismos docentes se pueden apoyar de muchos materiales y muchos colegas que suben diferentes contenidos y demás que se pueden apoyar para alimentar y para utilizarlos para su clase. Entonces, desde entonces, esto se ha vuelto pues como un movimiento global. Como explica la Universidad Internacional de La Rioja, en el 2023, los REA transforman el rol del docente, que pasa de ser un transmisor de conocimiento a un creador y facilitador de experiencias educativas. Porque sí, nuestros profesores también tienen la facilidad de crear contenidos, subirlos a las plataformas y ya tenemos un recurso ahí. Ahora bien, conozcamos un poco lo que son, porque tiene sus ventajas, tiene miles de ventajas. Hablar de los REA, más que nada, es hablar de oportunidades. Entre sus ventajas destacan que reducen los costos de acceso, fomentan la colaboración académica, promueven la innovación pedagógica y fortalecen la equidad educativa. Este recorrido, más que nada, descubriremos junto cómo los recursos educativos abiertos están impulsando el cambio educativo. Así que quédate aquí porque sigue mi compañera Maritzel, que te va a explicar un poco sobre la licencia, también a futuro, todo este tema de las REA. Bueno, señores, con todo lo que hemos conversado hoy, solo me gustaría dejar un punto claro. Los recursos educativos abiertos no son solamente archivos gratuitos, no son simples documentos o videos colgados en Internet. Son una manera distinta de entender la educación. Cuando compartimos conocimiento libre, estamos diciendo que el aprender, señores, no es un privilegio, es un derecho, que la sabiduría no se encierra, se celebra. Y definitivamente las licencias Creative Commons llegaron justamente para eso, para proteger la intención de compartir. Y definitivamente con esto al creador se le indica: úsalo, transfórmalo, compártelo, pero respeta mi aporte. No es restricción, es claridad. Y sobre esa claridad definitivamente podemos construir buenas comunidades. Porque el conocimiento no es solo aprender, también se cuida. Se cuida cuando damos crédito a quien crea. Se cuida cuando actualizamos algo que sirve para otros. Se cuida cuando hacemos accesible, entendible y humano ese conocimiento. Ahora, si hablamos del futuro de la REA, no estamos mirando solo la tecnología, ojo, sino a las relaciones humanas. Ese futuro que definitivamente se está moviendo hacia comunidades que cooperan, no compiten, materiales que se transforman según la cultura o necesidad y una versión educativa donde todos tenemos algo definitivamente que ofrecer. Imagínate una biblioteca viva, construida entre miles de voces, culturas, experiencias, disponibles en cualquier necesidad. Eso estamos apoyándonos unos a otros y compartiendo. Así que mientras cierro este episodio, dejo una sola y sencilla reflexión. Si un día hay un recurso que te ayuda, aprende, deja también tu huella, comparte algo, explícalo y definitivamente estaremos transformando nuestras maneras de aprender. Bueno, esto fue todo por hoy en tu podcast Tecnocreativos. No olvides que cada viernes compartimos un nuevo episodio educativo pensado para ti. En Tecnocreativos creemos que aprender juntos es la mejor forma de crecer.